vos también sos parte. 473-4433. Picado de títulos en parte del aire, te contamos qué te cuentan los principales diarios. Tiene ganas de comenzar Sebastián Mangini, me dice, hoy quiero tener protagonismo, quiero ser el protagonista de este bloque. Bueno, sea protagonista, amigo. Bien, a ver, picado de títulos, agarramos algunos de los principales medios a nivel nacional, a nivel local, y contamos qué tiene. Por ejemplo, me meto en Diario Clarín, ¿lo conoce? No, ¿sabe que no lo conozco? ¿Cuál es? Diario Clarín dice, primero, es el que tiene justamente un clarinete. Ah, el gran diario argentino, está bien. Así es. El Campo... Que trae una revista muy interesante los domingos. A ver. La revista muy interesante de todos los domingos, ¿no la conoce? Ah, sí. No digo, porque me lo dice así. El Campo mantuvo la crítica y la pelea pasa al Congreso, ¿sí? Es el principal tema que aparece aquí. Hugo Biolcati, otra vez vuelve el tema del Campo, Hugo Biolcati reiteró los cuestionamientos y reclamos del sector después del encuentro con el gobierno, pero evitó ir al choque, no aludió a la presidenta ni hubo silbidos. Reivindicó el papel del agro en las elecciones y el rol de la economía. Bueno, eso es lo que dice Clarín, ¿no? Clarín dice que Hugo Biolcati evitó ir al choque. Uh-huh. Sin embargo, si yo le menciono una de las frases que dijo este señor, creo que podemos... pensar distinto a lo que dice Clarín. Dígame. Y me remito a la tapa del diario Página 12, ¿no? Uh-huh. El Estado es un predador insaciable. No. Sí. Lo dijo Hugo Biolcati, el presidente de la Sociedad Rural, aprovechó su discurso de inauguración de la exposición de Palermo para dejar claro el modelo del país al que aspiran los empresarios del agro. Un regreso sin escalas al magnífico granero del mundo. Bueno, aquí vemos, ¿no? La diferencia de posturas. ¡Hijo de entre... puta! ¡Epa! No lo decimos nosotros, lo dice nuestro operador, Juan Manuel Román. Peor fue las declaraciones de Lian Vías en esta semana, que dijo que él reivindicaba y le agradecía la gestión a Martínez de Hoz. Sí, en referencia también a la familia Martínez de Hoz y al fundador de la Sociedad Rural Argentina. No José Alfredo, sino José Martínez de Hoz, que fundó la Sociedad Rural Argentina en 1860. Es toda una provocación. Tal cual. Una provocación. ¿Y el depredador? ¿Quién es el único depredador? La soja. La soja se va comiendo las vacas, se va comiendo la cebolla. Eso después, amigo, en el último bloque. Se van comiendo todos los alimentos de los argentinos porque les conviene más sembrar soja que poner la leche. Por eso, cuando hablan del tambo, ¿de qué están hablando cuando hablan del tambo? Si ellos están perjudicando al tambo. También. Así es. Al igual que en el diario Clarín, en el diario La Nación, hace eco de esta información. Cuestionan al gobierno por la pobreza, es el principal título. Crítico pero moderado, dice este diario. El presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, centró su discurso en el aporte del sector a la economía. Bueno, nada dice de esta frase, ¿no?, que mencionó. Otro de los temas también que se estuvo hablando, aparece aquí como noticia en diario La Nación, distribuyen en escuelas una guía para extremar la prevención. Ante un posible rebrote, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense elaboró un documento con recomendaciones para reducir la propagación de la gripe A en las instituciones. Apelan a reforzar la responsabilidad de padres y alumnos. Se va a mandar como una especie de notita, cuaderno de comunicaciones, en la cual digan las prevenciones que debe tener el alumno dentro del instituto educativo. Bien. Bueno, en el diario Crítica de hoy también aparece la información sobre la apertura de la exposición rural en Palermo, pero el principal título tiene que ver con el déficit tiene a los gobernadores al borde del estallido. Cuenta regresiva es el principal título de portada. En Río Negro, Tierra del Fuego, Neuquén, Mendoza, Chaco y Buenos Aires hay municipios que aún adeudan salarios o aguinaldos. Acusan a los jefes provinciales de retasear los recursos federales. Bueno, la semana pasada también surgía una información de este tipo en el diario Clarín, que decía que muchas de las provincias estaban en rojo y que adeudaban los salarios y bueno y demás. Claro, están pidiendo en estos diálogos que tienen con la presidente o presidenta, están pidiendo que las regalías que por favor se cumpla con los compromisos pactados. Acordate que antes de las elecciones hubo un montón de compromisos que se asumieron y que ahora se deben cumplir. Y es verdad, están en rojo las provincias. Así que se todo se le está complicando al gobierno nacional. Uh-huh. Una pregunta les quiero hacer. A discúlpenme ver. Que lo saco sí, sí, de, por favor. De títulos. A ver, me pongo así, sí. Es con respecto a me pongo en el rol de entrevistado. De las declaraciones de Monseñor, el arzobispo de La Plata, perdón, Monseñor Aguer, con respecto al que el manual de educación sexual es marxista. ¿Ustedes están de acuerdo que se imparta instrucción sexual en las escuelas? Absolutamente. Absolutamente. ¿Creen que puede ser un manual de educación sexual marxista que invita a fornicar desde muy chiquititos? Me parece perfecto, cada uno tiene que hacer lo que... Pero ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el... Claro, ¿eh? No, no veo el problema. Invite a fornicar o no, hay que hacerlo con información. Y que también dice que invita a todos aquellos que niños que no tienen una orientación sexual definida por su edad a que sean gays. Cada uno tiene que decidir su sexualidad libremente. Creo que nadie es quien para decirle a nadie si debe ser gay o si debe ser heterosexual. A ver, yo no creo que a un gay, que a un homosexual, se le imparta educación homosexual, como dice este señor. A nadie le enseña a ser homosexual. Claro, no, no, el ser humano se constituye como ser humano y se diferencia de los otros mamíferos porque es el único que puede elegir su objeto de deseo. ¿Qué quiero decir con esto? El perrito tiene que elegir una perrita sí o sí porque es el instinto. Uh-huh. Nosotros, desde el aspecto cultural, somos los únicos que podemos elegir nuestro objeto de deseo. ¿Por qué se ríe, amigo? Y eso nos ingresa a la cultura. Por eso somos un ser mamífero cultural. No, porque he visto perritos que... visto por ahí que no era una perra lo que llegaban. Bueno, a ver, discutamos lo que discutamos. No creo para nada que la solución de todos los males, como plantea este señor, sea la abstinencia sexual. A ver, me parece algo prehistórico pensar eso. A mí también me parece raro que no se haya pronunciado cuando fue el caso de los curas pedófilos y que se pronuncia ahora con esta locura. Claro, ¿por qué no aparecen en ese momento? Y aparecen al contrario, ¿no? Defendiéndolo o poniendo guita para callar a las familias de los pibes. Claro, muchachos, vamos a meternos en cuestiones puras de la religión, a ver qué encontramos, ¿sí? Nos vamos a llevar muchas sorpresas, ¿sí? Seguramente más que las de educación sexual en el colegio. Me parece que no es algo tan grave. O repartición por ahí de preservativos. Eso es tan grave, ¿eh? Le hago una consulta al señor que me está escuchando en estos momentos, seguramente sea cura, padre o lo que sea, ¿sí? Pero ¿es tan grave realmente el uso de preservativo, la educación sexual en los colegios, marxista o no? No sé, la verdad, no sé por dónde viene la mano, pero no hace creo poco que sea leí tan grave. Una nota en el diario de la ciudad, ¿no? El diario local, el orgullo de la prensa nacional, como reza su canción, donde una señora se quejaba justamente de que en la puerta del colegio de su hija se estaban repartiendo preservativos y que para ella eso era instar a su hija a tener relaciones sexuales precoces, su hija de 18 años que para ella era todavía una niña. Me parece que la señora quiere que la hija le aparezca con el bombo a los 19. Claro, esa es la falta de instrucción, por eso, y la enfermedad, el SIDA. Lo que nos también lo que decía la señora, que según ella, según estadísticas, que no sé dónde las habrá sacado, el 30% de las personas que usan preservativos se infectan de SIDA de todas formas. Que para ella el preservativo no sirve. Ay, bueno, ¿y qué sirve? Claro, bueno, claro, por lo menos... Claro, sí, sí. Y aparte este diario que vos decís, que del cual hemos hecho la investigación periodística, que tiene el 90% de su publicidad destinada a la prostitución. Uh-huh. Un 10% educación y un 5% los trabajos. Así que no podría este diario levantar ninguna bandera de la moral, ¿no es cierto? Sí, sí, me encanta. La señora esa que opina, me encanta muchísimo. poniéndose en contra del discurso científico. Me encanta. Son cosas que pasan, ¿no? Opiniones que surgen luego de... bueno,